Bueno, recibiendo a este invitado del día, Fernando Vázquez, dirigente del 26 de marzo de la Unidad Popular, que llegó con su mate y termo, pero estaba relojeando ahí la botella de medio y medio. Vamos a ver, no, qué se el concreta, budín, ¿no? También, el budín. El budín, por supuesto. Yo estoy hablando de la parte bebible, ¿no? Yo pregunté todos los precios. Exacto. Fabricio ya se fue con un budín. Aprovechamos. Lima ya hizo su encargue. 80 pesos los pan dulce y 100 los budines. Exacto. Y 150 el la vino botella. Y la botella de medio y medio. Exactamente. Bueno, Fernando Vázquez, que viene después de lo que fue la campaña electoral, las elecciones, el balotaje, ha estado de gira varias veces ya por distintas partes del país. Fernando, ¿con qué idea y con qué panorama se encuentran? Bueno, en primer lugar, buenos días, y nuevamente un placer de estar por aquí, por más que somos bastante seguido venimos, ¿no? Bueno, sería que no. Habituales. Pero, sí, efectivamente, yo quisiera decir que hemos recorrido el país con los compañeros del 26, sobre todo, a veces con compañero de Lope, pero del 26 en forma sistemática todos estos últimos años, ¿no? No se ha parado, ¿verdad? Desde la bancada parlamentaria hasta la comisión misma encargada del trabajo político. Y bueno, sí, efectivamente, en esta semana hicimos dos giras, yo diría postelectorales, ¿no? En este medio, luego que se produjo el resultado de octubre, inclusive luego de la segunda vuelta, donde, como ya se ha analizado, no, la UP no alcanzó el mantenimiento de la banca, vimos de estar en todo el país, digo, en forma como lo habíamos hecho, pero para conversar, como estamos conversando ahora, digamos, ¿no? En las agrupaciones, con los compañeros que, sobre todo, que habían trabajado en todo el país, que dieron la cara en todo el país, y que tuvieron un papel de primer nivel, y sabiendo que todos ellos son trabajadores, jubilados, jóvenes, de distintos ámbitos, ¿no? Del trabajo, de la cultura, de las profesiones, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, eso en primer lugar, porque, y bueno, esa síntesis a veces no se expresa en el mismo lugar en todos lados, ¿no? Uh-huh. Perdón. Porque, como ustedes saben, en el trabajo político, como en la vida, no hay nada lineal, ¿verdad? Uh-huh. No es todo parejito así, ¿no? Hay situaciones más desarrolladas, hay lugares donde hay agrupaciones más organizadas, importantes, hay otras que no es tanto, hay compañeros a veces que están solos en pueblos o en ciudades. Ahora hay una constante, que el 26 ha estado en todo el país, ¿no? Eso lo quiero decir porque que nadie se confunda. Y con expectativas, ¿no? Con mordiendo a veces la desesperación, podríamos decir, de no hacer más, pero también con una fuerza inquebrantable de los compañeros, ¿no? Entonces, el trabajo, sobre todo después de octubre, se plantea, al no llegar a la banca, bueno, ¿qué pasó? ¿No? por qué, ¿verdad? Por más que había, como se dijo, una cantidad de señas importantes de la de este tipo de elección última que tuvimos, pero claro, yo lo dije más de una vez, ¿no? Y sé que no ha gustado esto, pero lo hemos sostenido siempre, así que lo voy a decir de nuevo. El que espere autocrítica lacerante, se equivocó de organización, ¿no? No le hicimos en otras épocas donde supuestamente los tropiezos o las derrotas habían sido peores, a punto de la liquidación del 26, que hubo que reconstruirlo de vuelta, porque bueno, veo que ahora, viste que ahora como las cosas son tan veloces, sí, parece como que lo de hace 20 años no existe, pero o 30 o 40 es un proceso solo, ¿no? Exactamente, porque ya llevamos el 20% del siglo XXI, ¿no? Casi. O sea, llevan 20 años, o sea que estamos sabiendo todo lo que estamos hablando, de los procesos políticos que han existido. Entonces, nosotros, la única autocrítica que nos hacemos es de no haber hecho más. Y la única autocrítica que nos hicimos fue, de parar esta organización, cuando estaba destruida. La habían destruido, la quisieron destruir. Entonces, la mejor autocrítica es ver el horizonte y definir las tareas principales. Es lo que hicimos, tratamos de traducir en estos meses. Entonces, claro, te encontrás con todos sentimientos encontrados, ¿verdad? De gente diciendo, pum, pudimos van por acá, más por allá. Pero el tema es que hay que pasar lo más rápido posible a las nuevas situaciones, porque ya están, y ya algunas están desarrollando una gran velocidad. Entonces, y estoy hablando de la asunción del nuevo gobierno, no de la, vamos a decir, de esto que se llama, como es la transición. Las intrigas palaciegas. Seguro. No, sí, la transición, pero transición hubo siempre, y pongo uno, saco el otro, negociaciones políticas. Eso es desde la guerra de la independencia, siempre ha sido más o menos parecido. Algunas veces venían uno y ponían y sacaban, se lo sacaban, ¿no? Pero digo, hoy hay una cuestión institucional distinta. Va a haber que ver qué pasa con el movimiento social, qué pasa con los partidos políticos nuevos en el Parlamento. Va a haber elecciones también en mayo. Entonces, ¿qué es lo que se le ha planteado al 26 de marzo durante todo este tiempo? Y lo refrendamos en el plenario que se hizo hace 15 días atrás. Nosotros dijimos, por un lado, el análisis de este que estábamos hablando de la situación de octubre, ¿verdad? De la pérdida de la banca, lo que significa eso en términos políticos, en términos de la UP, ¿verdad? Todo eso hay que procesarlo. Pero también hay que decir una cosa, ¿qué se hace en la nueva situación, ¿verdad? Con el nuevo gobierno de los partidos de tradicionales, ¿verdad? Y de las nuevas derechas que van apareciendo. De su programa y sobre todo de cómo se va a ir ejecutando en estos próximos tiempos. Claro. Entonces, es en ese marco, ¿y qué va a pasar con el movimiento obrero? ¿Qué va a pasar con, verdad, con la cultura del país, con la educación, con los estudiantes, con, ¿verdad?, con las fuerzas principales, con el campo, ¿verdad? Entonces, yo lo escuchaba hoy de mañana y están todos los titulares de lo que ha dicho Bennett, ¿verdad? Si vos decías que iban a desaparecer las carnicerías en este país hace 20 años atrás, sí, yo creo que no ganaba nadie una elección, primero. El 29% de la carne que comemos es importada. Pero digo, por salir de las cosas generales, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Nosotros pusimos un cartel, me acuerdo, de propaganda hace cuando iba a ganar el frente, ¿no? Que era orgánico, ¿eh? Queremos comer carne, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Se armó un revuelo. Parecía que estábamos hablando de nos decíamos que estaban no en el neolítico, en el paleolítico. No era político eso. Sí, que era una cosa así. Sí, pero no, ¿y quién come carne hoy? A ver, traigan un carnicero. Hablen con los ministros, a ver, los nuevos senadores que hablen. No va a haber. O sea, los carniceros desaparecieron antes que el Estado, ¿no? Toda aquella polémica de Lenin con los anarquistas, ¿se acuerdan? Bueno, los carniceros abolieron las carnicerías chicas, ¿verdad? ¿Pero quién? Esta política económica, ¿verdad? Primero, o sea, en estos días, y el gobierno nacional, el Frente Amplio tiene una gran responsabilidad en qué, ¿verdad? Y acá también, lo queremos decir, ¿en qué tiene una gran responsabilidad? En la instrumentación de una política financiera al servicio del capital financiero internacional de privatizaciones, y eso es neoliberalismo. Póngale el color, la pintura que quiera, ¿verdad? Entonces, eso cada vez con más fuerza. ¿Y eso qué nos impone? Y nos impone un trabajo urgente, en primer lugar, de nuevos horizontes unitarios, yo diría, ¿verdad? En el trabajo político y social, y también nosotros ya lo hemos planteado y hay voluntad en la Unidad Popular de participar en las próximas elecciones de mayo. Y también se están manejando algunos nombres, bueno, capaz que el lunes ya hay novedades, ¿no? Claro, pero cuando se reúne el coordinador. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa. Por las dudas, el que no haya escuchado esto de las carnicerías y Benech, lo que dijo el ministro de Ganadería es que se van a ir cerrando las carnicerías porque hubo un cambio cultural y la gente compra en las grandes superficies, no en las carnicerías. Que lo vaya a explicar eso dentro de algún barrio, a ver cómo le va. Y dijo, yo no quiero que se terminen las carnicerías, pero estamos en un mundo donde la economía manda. Y dijo que a algunos les va muy bien y a otros muy mal. ¿Vos escuchaste hoy a algún productor de carne preocupado por el precio del ganado? No, dijo. Están contentos. Y afirmó que está convencido que Uruguay tiene que exportar la carne lo más cara posible. Eso es verdad, ¿no? La política no siempre se benefician todos o se perjudican. Unos se benefician y otros se perjudican. Ahí habría que ver, después Fernando, vos podés hablar del asunto, pero ¿cuál es el papel de la política en eso? Ahora hay pausa. Bueno, seguimos conversando con Fernando Vázquez, integrante de la dirección del Movimiento 26 de Marzo, y dejábamos antes de la pausa planteado este tema de cómo lograr, más allá de la movilización popular, la concientización de la gente, ¿no? Que la gente escuche esta palabra de Benech y se pueda sentir indignada, que le digan que no tiene plata para los medicamentos, y que le digan que la única posibilidad que tiene de pasar la fiesta es con un préstamo del Banco República, los jubilados haciendo cola a las 6 de la mañana para no quedar. ¿Cómo lograr eso, no? Volver a tener un pueblo, una masa de gente que entienda lo que es prioridad para ella y no que se quede con los chirimbolos que algunos plantean. Sí. Nos va toca un mundo complicado en ese sentido, ¿verdad? Porque yo no sé cuándo va a pasar eso, porque el tema que a veces también los procesos revolucionarios se idealizan, ¿no? No todo el mundo es consciente de un proceso, ¿verdad? ¿Se lucha o no se lucha? Después no es que viene la conciencia, digo, en algunos niveles sí, de gente muy desarrollada, pero nosotros estamos convencidos de que este modelo, esta política, liquida el país. Por eso que en la última elección, bueno, nosotros dijimos, hay que votar anulado en la segunda vuelta, porque más o menos todo lo mismo. Habrá matices, pero acá no hay cambio. Hasta estos días están privatizando cosas. Lo de la OCE, yo qué sé, esto de ahora echan gente en... hubo problemas en ANCAP, esto de las carnicerías que hablábamos, paran acá abajo, es privado, pero paran una cuestión en el Elbio Fernández por el tema de la memoria, ¿verdad? No quieren que haya ni sí, que les explique. Estaba como actividad curricular llevar a los estudiantes al Museo de la Memoria y se los prohibió. Y se los prohibieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este país? O sea, por un lado, lo público lo han ido destruyendo, entonces, y lo privado hacen su juego, ¿no? Siempre lo han hecho. Tienen las manos libres para aplicar un modelo que oculta la historia, que tergiversa, que oculta la verdad. Entonces, no es un problema solo de la gente, sino de cómo se van reordenando las fuerzas sociales y políticas en una dirección. Y eso, a nuestro juicio, no es espontáneo, ¿verdad? Porque si no, no te podrías explicar cómo cayó Bolivia, cómo la situación que vive en Chile, lo de Colombia, ¿verdad? 50 años la guerrilla más vieja de América. Bueno, ahora aparecieron de vuelta, pero hay un proceso tremendo ahí, ¿verdad? Están las masas en las calles, los paros más grandes de la historia, y seguí, ¿no? O sea, no es que la gente no entienda nada. O sea, la gente lucha de acuerdo a su... Y después hay responsabilidades políticas, Diego. Hay responsabilidades políticas porque... Si acá, cada vez que aparece un paro, viene el Pisenete atrás y negocia, y te ponen que los consejos de salario, lo más grande que hay, y los consejos de salario están desde el 47, es un instrumento. El problema es el salario, no el consejo. El problema, porque vos el salario es directo, y hay mecanismos indirectos que te lo hacen rendir más. Si vos le sacas el aguinaldo a los jubilados, le da un préstamo al final, lo tenía agarrado del capital de los bancos. Y si no tenés un frigorífico más o menos como la gente en este país, entregaste todo a los privados y a los brasileros y traes carne de otro, y después te enamorás de los chinos, y un día te enamorás de Europa, y al otro día de Bruselas, y al otro día de no sé quién. Y claro, así no tenés ningún país. Acá lo que hay que... hay que trabajar acá, hay que asentar la fuerza productiva acá. Y eso es lo que se abandonó. Entonces, y después, claro, la gente no entiende nada porque te encajan, ¿cómo es?, en la super grande superficie. Pero ¿quién trajo la grande superficie? A ver, ¿cuándo empezaron las grandes superficies? Con Arana y con el Frente acá, en Montevideo, todo, le sacaron los impuestos. Entonces, ¿te parece que es lo más grande que hay? Las grandes superficies o el libre cambio. Claro, ¿a quién beneficia eso? A los importadores, a los que están todo de afuera y a los que han matado a la industria nacional de la alimentación y de las cuestiones para el mercado interno. Entonces, ahora, eso crea determinada mentalidad, Crea determinada. Porque si vos tenés en un barrio o en varias zonas de Montevideo 6,000-7,000 trabajadores trabajando alrededor de fábrica, es otra, porque ahora dice un problema cultural. Si un problema cultural, claro que es un problema cultural. Si vos tenés una feria que antes vendía verdura y ahora vende cualquier cosa porque la gente sale adentro de las casas con herramientas, con bombita, con virgencita, con ropa usada, con plantita, con ropa. Y bueno, eso crea otra mentalidad acá, ¿verdad? O sea, el consumo grande y el microconsumo y el cosito que anda, entonces, y el peso, y vas para la frontera y viven con la mitad y de repente cambia el peso y están todos muertos, no les da, tienen que venir todos para este lado. Entonces, eso, otra que cisplatina. Otra que cisplatina, porque acá podemos revisar los hechos históricos, pero Uruguay te va acercando a la frontera y te vas dando cuenta cómo el Estado uruguayo o Montevideo, que es el sur, pesa cada vez menos, porque ha habido menos, se han liquidado los grandes emprendimientos políticos, económicos, no quedaría Espinillar, no, lo que hicieron en Alubre es vergonzoso. Entonces, y vas para 33 o para el otro lado y están los grandes arroceras argentinas o brasileros y frigoríficos. Entonces, pues en Uruguay queda muy poca cosa. Y después lo de la forestación, ¿verdad? Entonces, eso trae una mentalidad, ¿verdad? Trae una mentalidad. Y después venís para acá y está todo el mundo contento porque dice que tiene un autito chino o un autito no sé qué y el otro no sé qué. Y el otro mira el carnaval y le parece que cambió el mundo. Y el otro mira no sé qué, el solí dice que viene la cultura. Pero no es eso, porque vos rascás un poquito. ¿Y dónde está el salario? Ponele para los del Teatro Nacional, ya que ¿no? Para todos, ¿no? O para las nuevas generaciones que vienen. Entonces, ¿qué es lo que falta en este país? Ah, yo creo que falta un proyecto de país, sí, falta. Ahora, ¿cómo se hace? Y hay que organizarse. Nosotros no conocemos. Eso no cambia. Eso, hay que organizarse, hay que. Con agrupaciones, con sindicatos, con frente, con cosas, con estudiantes, con jóvenes, con no sé, con viejos, ¿verdad? Esto de la reforma. Eso no da votos, Fernando. Claro, no da votos. Voto, y por eso, ¿no? Tuvimos 20.000 votos. Ahora, que tampoco nadie se confunda en ese sentido, porque acá la izquierda, la que tiene una concepción de clase obrera, la que parte, la que es anticapitalista, por decirlo rápido, no antiimperialista, en este país muchos votos no tuvieron, nunca tuvo muchos votos, hasta el 60, 70, ¿verdad? Hasta que se concretó un frente en el país, ¿no? Pero antes los comunistas, los socialistas, bueno, los anarquistas nunca iban, eran las tres expresiones a las elecciones, pero digo. Y sin embargo, ¿cuántos votos tenía? Hasta el 50. A Gata le daba para tener algún diputado y algo más, o algún edil por ahí. O sea, con grandes ejemplos históricos. Y estamos hablando de décadas, ¿verdad? Ahora, después vino otra cosa, ¿verdad? Y hubo otros que se vistieron, ¿verdad? Se pusieron el traje, ¿verdad? O la ropa, pero ¿qué pasó con el salario, la tierra? Entonces, hasta que no se vaya desentrañando esa maraña, ¿verdad?, de creencias o de ideología, ¿verdad? No sé, que nosotros podemos decir lo que es eso, es oportunismo político, claro. ¿Verdad? Ahora, porque acá hay una contradicción, es cierto, ¿sí? Hay gente que piensa que vota izquierda, pero es como el que creía que era ballista o que era de Aparicio y estaba dentro del Partido Colorado y Partido Nacional, y están todavía. Pero anda a industrializar algo como hizo Valle, son las condiciones históricas, anda a hacer una reforma, algo de tierra, más o menos, esas son las trabas objetivas que existen en nuestro país. Ahora, yo comparto una cosa, el Uruguay, desde el punto de vista capitalista, está muy atrasado, ¿verdad? Pues acá repiten cosas que uno las mira. Yo no me considero un adelantado, pero algunas cosas como organización hemos visto, ¿verdad? Nos hemos relacionado internacionalmente, hemos andado en el exilio, yo qué sé, hemos andado, hemos hablado con mucha gente. El Uruguay está muy atrasado y su supuesto jefe político está más atrasado, ¿verdad? Porque vienen a explicarnos cosas, ¿verdad? Copian todo. No estamos en la puerta del primer mundo, entonces. Tenemos que hacer otra pausa. Saluda a Mario del Quillú. Buen día al colectivo y al compañero. Total acuerdo con lo que dice. Hoy comprobamos en nuestra frágil economía la falta del turismo corrido por la crisis de sus propios países y por la contaminación de nuestras aguas, resultado de políticas suicidas en lo económico y de espaldas a los intereses de la gente. Para enfrentar el entreguismo, urge más unidad popular, más organización, más lucha. Ese es el camino, dice Mario del Quillú. Bueno, acá mandó un mensaje Héctor Fernández, dice, totalmente de acuerdo con Fernando, tenemos una organización muy fuerte y con conciencia. Y Cecilia manda un mensaje también. Buen día, un saludo. La verdad que mete miedo todo esto que comentó Fabricio sobre el tema de los cables de alta tensión de UTE para UPM. Primero mete miedo por la cifra, porque la verdad que es una enormidad que va a poner nuestro Estado, o sea, nosotros. Uno piensa como ciudadano común en cuántas cosas se podría utilizar semejante cantidad, no sé, mejorando... supongo instalaciones de liceos, de escuelas, de CTI, de montones de cosas que se necesitan a lo largo y a lo ancho del país. Y por otro lado, el riesgo de esos cables, pasando por servidumbres, sí, pero las servidumbres se llaman servidumbres de paso. Yo viví en una de ellas, son justamente entradas o salidas o conexión entre campos. Y uno piensa también el riesgo de la instalación. Ya se vio este pobre muchacho que murió por las quemaduras, justamente instalando algo similar, creo, de UTE, el empleado que murió hace poco. Y después uno también piensa en el caso de algún accidente, un mal mantenimiento, temas de las grandes tormentas que estamos padeciendo, un incendio. Ver nada más lo que está pasando actualmente en la Esmeralda y lo difícil de controlar. ¿Estamos realmente preparados como país con aviones hidrantes, con todo para temas de deforestación o incendios así de magnitud? Son preguntas nada más. Bueno, un saludo. Bueno, allí aparecía también este tema. La realidad ha seguido muy, muy porfiada, ¿no, Fernando? Con todo lo que se estaba diciendo en campaña, que parecía que eran como pájaros de mal agüero, ¿no? Pero la realidad está allí golpeando fuerte. El FMI, decíamos hoy, está desde la semana pasada, una misión aquí en Uruguay, reuniéndose con el equipo económico y bueno, ajustando todo lo que quieran ajustar, ¿no? Mira, nosotros estuvimos con Carlos, ¿no? Pérez, fuimos a Mina, pasamos por José Pedro Varela, 33, y estuvimos también en Melo, con los compañeros allí, y en Río Branco. Esto de los cambios climáticos está en todos lados, ¿no? Yo quisiera saber lo que... ayer de madrugada, el viento ese que hablan de 80 kilómetros de las rachas en la zona, sí, de Rocha, te puedo asegurar que en Melo también fue igual. De sí, madrugada, unos calores impresionantes, parecía que estaba lloviendo, que había una afuera, y era viento, pero un viento. Pero bueno, hay un cambio real, ¿no? Ahora, también, digamos, en las cuestiones que estábamos hablando de las responsabilidades políticas, ¿no? Nosotros encontramos compañeros con mucha madurez, con preocupación en el trabajo, en todos los lugares, ¿verdad? Con la voluntad de participar, reconociendo que hay dificultades, pero con la voluntad de participar en todos lados, claro, hacia mayo, por ejemplo. Y bueno, eso por supuesto que nos da un pan. Y con una gran acumulación en el trabajo social y político, que a veces no se refleja en términos, ¿verdad? Pero con gran conocimiento de los problemas del lugar, los problemas de la apicultura, los problemas financieros, los problemas del campo, los problemas, los temas vinculados a la industria, a la educación. Entonces, el 26 está allí, ¿verdad? Gente que viene de toda la vida a la izquierda, comunicadores, ¿verdad? Periodistas, o sea, gente que ha estado en los plebiscitos anteriores, provenientes del movimiento obrero, ¿verdad? El caso del Porla, yo qué sé. Hay una situación, ¿verdad?, desde ese punto de vista, que es que llama a involucrarnos. Ahora, claro que hay que enfrentar ideológicamente los temas que recién hablábamos, ¿no? O políticamente, ¿verdad? Porque hoy parece que el mercado ha sustituido a las viejas iglesias medievales, ¿verdad? Si no hablas del mercado, es como, sí, yo que sé, es como la nobleza y el clero, ¿se acuerdan? Si vos entrabas a la iglesia, te parecía aquella. Imagínate, hace 800 años atrás. Si Dios no existe acá adentro, no existe en ningún lado. Esa es un poco la idea. Entonces vos entras a un banco, un coso, de verdad, te tratan bárbaro y después salís desplumado. Esa es la realidad. Porque cada vez más hay más hambre y más miseria, ¿verdad? No es solo el problema del trabajo, es que la gente no come, ¿verdad? Porque aparecen enfermedades nuevas, en los temas educativos, ¿verdad? Uno se da cuenta, ¿verdad? En todos los niveles, ¿verdad? Porque si vos me decís que con el mercado se resuelven todas las cosas, ¿verdad? En las relaciones de compra y venta, porque no es más que eso el mercado, ¿verdad? El problema es cómo se va a desarrollar. O te hablan de la revolución técnico-científica, pero revoluciones industriales desde el punto de vista del desarrollo del trabajo ya hubo adentro de la caverna. Aviso por las dudas. El día que el hombre agarró, empezó a pintar arriba, algo le pasó por la cabeza, ¿no? Claro. O hizo aquellas pinturas que hoy encuentra, síntomas. Ya no era el mismo bicho que andaba correteando. O sea, hubo un proceso ahí. Ahora, claro, me podrás decir, hoy es mucho más desarrollado, hay otras condiciones, hay niveles impresionantes. Sí, claro, la ciencia, la tecnología, no es lo mismo hoy que en el siglo que pasó, en el 20, uh-huh, ni en el 18, ni en el 17, que cuando estábamos con la máquina de vapor y nos parecía que era lo más grande que hay, después vino el otro, vino el motor, parecía lo más grande, y siguió la cosa. Hoy pasó. Hoy es otra la relación, ¿verdad?, desde el punto de vista de las comunicaciones. Entonces, ahora hay gente que se confunde con estos problemas. Se confunde, porque ¿cuál es el otro problema? Que el tema de las nuevas tecnologías no ha resuelto las condiciones sociales de existencia de la mayoría. Entonces, ¿dónde está el problema? En las nuevas tecnologías no. El problema está en el capitalismo. Claro. ¿Verdad? Entonces, y claro, como la izquierda agarró por otro lado, ¿verdad? Y todos los días viene de autocrítica a autocrítica, porque ya, ¿verdad? Acá empezamos con la autocrítica, como salieron de la cárcel, y después siguieron, se sentaron con Soros, con Rockefeller, y dale que es tarde. Empezaron un poquito de porro para liquidar la pasta base, y ahora viene la cocaína, viene el otro. Entonces, no existe país. O sea, el capitalismo hoy, en función de sus necesidades, mejor dicho, en su fase imperialista, ya liquida las fuerzas productivas, la superestructura que no le sirve, los gobiernos, no importa que sean revolucionarios o no, para afuera. Si hay petróleo, litio o alguna otra cosa que precisan, lo tienen que sacar. Esa es la realidad. Claro. Entonces, todos estos agrupamientos que se producen. Y Uruguay, ¿qué es lo que puede hacer la izquierda hoy acá? Bueno, claro que esas cosas hay que conversarlas. El 26 de marzo... Te puedo asegurar que está preocupado con eso. Pero estamos preocupados también por la continuidad y por lo que le ha pasado a otros procesos antiimperialistas en la zona o revolucionarios, ¿verdad? Yo creo que la UP hoy tiene una gran responsabilidad en este tema, ¿no? Tiene una gran perspectiva, ¿verdad? Independientemente, nosotros no somos de los que evaluamos una estrategia por los tropezones, ¿verdad? Acá que somos todos futboleros, ¿verdad? Si un día te encajan dos goles de entrada, sí, bueno, sí, ya es un desastre el cuadro, seguís yendo. Trata, yo no vengo más. Claro, entonces, y bueno, nosotros estamos, sí, digo, porque hay que recordarlo, ¿no? Los triunfos de los revolucionarios, hay que analizar el siglo XX y este siglo, las cosas que han sucedido, sí, ¿no? Entonces, en ese marco es que estamos. Pero lo voy a dejar de ustedes conversar un poco. No, sí, tenemos que hacer una pausa también. Pero hay cosas que se pueden profundizar sobre eso, sobre el qué expectativas tiene la gente, ¿no? También, cómo ponerle la expectativa a la gente en lo que realmente es una prioridad, ¿no? Y no en otras cosas. Bueno, acá manda Ale de Rampla un saludo a Vázquez, hincha de Rampla Fútbol Club. Ajuste, ¿cuánto será? ¿20%, 35%, tarifazo para mayo? Nos manda además unas fotos de unas unidades de Reincop, entre ellas el Correcamino. Yo no me acordaba, hay uno que se llama el Correcamino, que siguen andando, dice, con todo. Está dándole un beso al ómnibus hoy. Y dice, está en el Chuy. Acá Chuy, 200 pesos el kilo de pulpón del lado uruguayo y asado de cerdo. 200 pesos el kilo del lado Uruguay, a 3 cuadras de la terminal del Chuy. Y dice que Benech no tiene perdón de Dios, de Alá, el Dios musulmán. Dice, el pueblo tiene hambre y quiere carne barata. ¡Qué fiestas malditas! El pueblo la pasa mal, Benech, le dice Ale de Rampla. Bueno, hay más saludos para Vázquez. Le pide acá Pedro si puede hablar de la acumulación capitalista. Vamos a hacer un cursillo acá. Hay otro mensaje acá que manda Ever de Malvin Norte. Buen día, compañero de la radio. Ever de Malvin. Escuchando el tema de los préstamos que el compañero tocaba, los jubilados, mi suegra, el principio de semana, vino a casa, mi compañera le hizo el trámite por internet, bueno, allá fue mi suegra María a retirar el préstamo. Le dieron 280 mil pesos a pagar en 36 cuotas de 8.500. Pero después que le descontaron todos los bicicleteos que ha hecho el año pasado, le quedaron 40 mil pesos en la mano. Y ella me contaba que en la cola la mayoría va a hacer un représtamo sobre el préstamo, o sea, bicicleteándola, los viejos están de esta forma. Ella cobra 12 mil pesos de jubilación, más 8 de pensión por el compañero que falleció, o sea. Entonces digo, es como una tomadora de pelo. Ella estaba mala, la veterana, vieja, entiende bien. La veterana estaba triste porque no era para nada. Fíjate, vas con una Juanita de Barburú al almacén y ya compraste pan, leche, capaz que yerba que te falta. Y ya se te fueron quizás 300 pesos y te los cambian a veces en el almacén como si fuera lo más normal. Respecto a Benech, el tema de la que hace él de las carnicerías, las grandes superficies, es lamentable, ¿no? Es lamentable. Es una persona que, por favor, no siente nada por los demás. Bueno, eso es típico de todos los ministros del gobierno. Muchas gracias, compañeros. La verdad que tocó temas bien importantes, ¿no? Y la reacción bien desde el pueblo, la familia trabajadora. Bueno, Fernando, ¿y qué se viene ahora? Porque estamos, o sea, esto no ha parado, ¿no? Todo esto continúa y cada día se ve más la necesidad de organizarse y de pelear. El pueblo no tiene otra, si no pelea. Nosotros dimos algunos pasos, creo que muy importantes, en el plenario último. No solo en el análisis de las cosas, sino también en los pasos que se han venido dando, de algo que ya estaba planteado en el 26, que un poco de que nuevos compañeros van asumiendo todo el trabajo de conducción, ¿no? En una, yo diría que ley lógica de la vida social, ¿no? Entonces, estamos muy entusiasmados con eso, ¿no? Muy entusiasmados, porque en general son compañeros que han estado al frente ya hace un buen tiempo de todo el trabajo, ¿no? No del trabajo en general, así, de figuras o de cosas que son importantes también, sino el trabajo en los barrios, el trabajo en la bancada parlamentaria, en el movimiento social, en los sindicatos, ¿verdad? Compañeros, en general provienen básicamente de los trabajadores del país. Y bueno, que eso nos entusiasma y da garantía, porque hay recursos en el pueblo Porque desde el punto de vista del trabajo de los partidos, y del hablo por el 26, ¿no? Un aspecto muy importante es la continuidad también. Pero la continuidad de las ideas, la continuidad de las políticas, y la continuidad en el sentido de cómo abordar los problemas de esta época, ¿no? Claro que me podrán decir, hay que entender también cómo nuestro rico pasado, sí, ¿verdad? Entonces tiene que haber, nosotros no somos de la idea de que los procesos son abruptos, se cortan un día uno es bueno, el otro es un desastre. No, hay una conclusión, ¿verdad? Un recorrido. Viene de algún lado la cosa. Sí, no quiero hacer historias como es. No quiero poner marca registrada, pero digo, hay elementos que hay que tenerlos en cuenta, porque nadie salió adentro de un repollo en este país, ¿verdad? Por más que ni los genios salen adentro de un repollo. Hay condiciones históricas en todos los niveles para que grandes personas en distintas áreas de la actividad, y más en el plano político también, ¿no? Más cuando en este país es un fuerte. Yo cuando hablo de conservadurismo, viste que la política también es algo medio familiar, eso viene de la colonia, ¿no? Sí. Si vos tenés campo, el nene sigue, o era policía. Hay algunos que son de cuna. Era militar, en las cuestiones, o eclesiástico, o no sé qué. Ahora, si venís de un sindicato, estás medio pelado. Últimamente, ¿verdad? Aunque mucho reconvertido, ¿verdad? Que adora al Dios Mercado, está contento, ¿no? O funde ANCA y todo eso. Pero vienen, hay una política familiar, de cuño, de doble apellido, toda esa historia, ¿no? Que algún día habría que estudiarlo un poco. Eso, ¿no? Sí. Que tiene su fundamento económico también, ¿eh? Tiene su fundamento económico. Sobre todo ahora que están las cuestiones de género, no son del siglo XX. Digo, porque los curas, por ejemplo, el celibato, si vos analizás, esto dicho por la misma iglesia, es una cuestión económica. Se casaban y perdían los recursos, ¿verdad? Esto de la Edad Media para adelante, ¿no? Cuando se institucionaliza el... Entonces, pero todos estos temas no se estudian desde el punto de vista, ¿verdad? Hoy parece que los derechos humanos surgen de adentro también, se relativizan y quedan en función del Dios Mercado. Entonces, nosotros queremos, en este proceso creemos que hay cuestiones que son interesantes, ¿verdad? Y que bueno, el 26 se prepara para enfrentar las próximas décadas. Esta coyuntura, pero también las próximas décadas. Todas las líneas se van a reestructurar, pero se ratifica, ¿no? El tema de la formación, el tema del trabajo juvenil. Hay un trabajo consciente sobre eso, ¿no? El trabajo sindical o sobre la clase obrera, inclusive, no solo sindical, porque a veces los sindicatos es parte del trabajo en la clase obrera. Uh-huh. Porque a veces te dicen el trabajo sindical. Sí, el trabajo sindical es el trabajo económico, está bien. Es el primer gran escalón. Pero después los trabajadores tienen que vivir bien, los trabajadores tienen que mandar sus hijos a la escuela, a la universidad, la desocupación, tienen que tener una en casa, tienen que tener hacer cultura, deporte. No es solo 8 horas y dale que es tarde hasta que reviente, ¿no? Porque eso es lo que quiere este modelo. Lo mismo para el campo, porque para nosotros no hay diferencia, hay diferencia, pero no el, digo, acá se estimulan las diferencias, sobre todo con los de abajo. Claro. Pero bueno, Fernando, son los temas que nosotros... Ahí está. Ahora, hay como una... Se ve claramente una intención de poner a la izquierda. La izquierda es lo viejo, lo antiguo, lo que ya fue, lo que... El 26 de marzo está trabajando sobre un futuro para esta organización, claro, ¿no? Está muy claro eso. Y ahí... una renovación también desde el punto de vista biológico, porque hay algunos hacen un mito de todo esto, ¿no? Sí. Pero una cosa normal, y el 26 de marzo en estos días lamentablemente tuvo que despedir a varios, sí, compañeros, claro, que ya no están físicamente entre nosotros, y todos los días hablamos de los nuevos, de los jóvenes. Sí, yo quiero saludar compañero que jugó un papel muy a su familia, ¿no? No pudimos estar allí por otros motivos, pero habíamos estado hacía poco tiempo, el tema del fallecimiento de Racetti, que fue un candidato, compañero, ¿cómo no?, en Rocha, el compañero... El bigote de San Carlos, ¿no? Un compañero entrañable, proveniente de la izquierda de este país, fundador de partido, pero que en los últimos años estuvo vinculado a la UP, no, al 26 de marzo. ¿Y el compañero? Una personalidad, en realidad, ¿no? Sí. Estoy hablando muy rápido de estos compañeros, pero en ese lugar... y el compañero, el Cheche, de Pan de Azúcar también. Pan de Azúcar. Un hombre que venía también del Partido Comunista. Gente que había luchado toda la vida, ¿no? Y también estaba en nuestra fila, ¿no? Exacto. Entonces, pero están los jóvenes que vienen levantando la bandera. Lo digo esto porque esa es una realidad y la otra, y esto otro, son las dos caras de la vida siempre. Ah, claro. ¿Verdad? Entonces, no sé, no hay otro camino que prepararse para enfrentar nuevas situaciones. Entonces, y digo esto, ¿sabe por qué, Ángeles? Porque no hay que asustarse de estos problemas, ¿verdad? Claro. Acá. Y después el otro gran tema es que esto no es por lo que pasó en octubre ni lo que... No, no, esto se está trabajando hace 2 años, 3. Acá hay planes de trabajo que más o menos se vienen trabajando en distintas esferas. Algunos salen antes, otros después. Hay dificultades. Digo, pero hay, ¿viste? No podés decir esto. Lo decido y al otro día. Hay cosas que podés hacerla de un día para el otro, otras no. Es como decirme, yo qué sé, sí, vamos a hacer la revolución en este país. Hace 45, 50 años que andamos con ganas, ¿verdad? Y todavía no nos han sacado las ganas. Aviso también por las dudas. Entonces, que manden los trabajadores, pero bueno, también hay que enfrentar los problemas políticos, los problemas concretos. ¿En qué situación? Allí tuvimos un nuevo trabajo de dirección, vinimos con compañeros, reunión con todos los compañeros que han sido propuestos y que han sido avalados por el plenario. Entonces, uno se da cuenta ahí, bueno, los distintos informes. Ayer uno de los grandes temas fue todo el tema sindical, para poner un ejemplo. No da con una reunión, pero digo, ya con lo que tiene el 26, digo, porque hay compañeros del interior, hay compañeros, yo qué sé, de trabajadores públicos, hay otros trabajadores en la industria privada, ¿verdad? Hay frentes de trabajo, hay trabajadores, yo qué sé, en la industria láctea, hay compañeros en la industria frigorífica, el otro por, no sé, en el correo, el otro, no sé, en ANCAP, en el cuero. Pero digo, ahora, todos estos temas, una organización como la nuestra, ¿no? Porque también nosotros hemos hecho cosas que han sido muy polémicas, hemos crepado abiertamente con toda la política sindical del PCNT. El 26 de marzo, y nos han dicho cualquier cosa de nosotros por eso también. Cosa que no nos quejamos, no me estoy quejando. Porque nosotros también hemos planteado cosas que entendemos que son ciertas y para algunos parece que fueran mentiras. Porque viste que cuando decís la verdad, es como aquella del rey Mida, ¿no? Perdí la batalla, le fue a informar al rey y lo mataron, ¿no? Entonces acá también, puedo decir, son los bomberos de la política neoliberal y de Astori, se ponen malísimos, pero es la verdad. Jefes de una central sindical, yo qué sé, haciendo la transición, ¿verdad? Y de candidatos en estos días, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la cosa? Mucha desprotección para los trabajadores. Entonces, se necesita, ¿verdad? Una política que hable de estos temas, ¿verdad? Pero que no hable en forma monopólica, ¿verdad? Porque vos hablas en un sindicato y te cambian los estatutos y vas a ganar el coso. Esa es la verdad, dentro de los oficiales. Ha pasado, ¿eh? Y no en sindicatitos, ¿verdad? me hace acordar cuando estábamos en el frente, ¿no? Íbamos, nos ponían una elección, llegaba la elección y estábamos en la dirección y después aparecía otro organismo más por arriba. Siempre había algo más. Entonces, pero hay nuevos desafíos para la lucha política y creo que los ámbitos sociales van a ser muy importantes en la definición del salario, de la educación, de las políticas necesarias para avanzar de una política de izquierda, ¿no? Fernando, queda planteado un montón de lugares para donde seguir charlando, se nos fue el tiempo, pero no va a faltar oportunidad para seguir hablando sobre estos temas, que son temas importantes, que no por no estar dentro de la coyuntura de la actualidad, digamos, no hay que hablarlos, lo contrario, sino que son temas que definen justamente la coyuntura de los trabajadores, la vida de los trabajadores, y sobre todo eso que hablábamos al principio, ¿no? De que la gente incorpore como los principales temas los que son los fundamentales, y no de cuestiones más superficiales. Yo creo que en todo este tiempo nos vamos a ir centrando más en la actividad nacional, con nuevas fuerzas. Y también lo digo porque es algo que el 26 lo ha sostenido, es necesario que la política de izquierda crezca, tenga un horizonte mayor, ¿verdad? En lo político, en lo social, ¿verdad? Hay que analizar bien qué situación ha quedado los partidos políticos, ¿no? Hoy no es lo mismo antes de las elecciones que después. Entonces digo estas cosas porque también el 26 tiene que actuar, la unidad popular tiene que actuar sobre estos temas. Gracias por haber venido. Estamos.